En Radio Marca Elche, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva en la radio líder del deporte, Radio Marca Elche. Aquí te saludamos a través del 101.4, nueva edición de Elche en Punta, nueva semana. Es lunes 7 de octubre de 2024. Saludos también a los que nos veis en Teleelche Televisión o desde cualquier parte del mundo. Podéis vernos o escucharnos en nuestros distintos medios, dispositivos, plataformas, YouTube, página web y app. Llevamos varios lunes contentos a nivel deportivo. Hoy no lo es, porque el Elche resbaló en Amalata, un estadio maldito para el conjunto franjiverde. Son ya 4 derrotas consecutivas en ese estadio en segunda división. El Elche no gana allí desde hace ya 20 años. Uno de los mejores del equipo, David Azengruber, resbaló en el momento de la jugada que supuso el gol de Jauregui, minuto 27, dejándole solo en su cabalgada para marcar el único gol del partido, en la única ocasión de todo el partido del cuadro gallego. El Elche no mereció perder. Es más, el equipo que salió a ganar perdió y el que salió a no perder ganó. Esta es la realidad de la segunda división. El Elche venía de ganar a 2 equipos imbatidos y fue a perder con uno que todavía no había ganado hasta ahora. De todas formas, aunque se rompe la dinámica positiva, la imagen del equipo no fue mala, a pesar de una derrota de la que ya avisábamos que era un partido trampa y que podía suceder. El equipo ilicitano es 13º, las diferencias son escasísimas. Está a solo 2 puntos del descenso, pero a 3 de playoff. Y a 5 de ascenso directo. Está todo muy comprimido. En el partido vimos cosas que no gustaron, además del resultado. La permisibilidad del colegiado, el andaluz Sánchez Villalobos, que hizo un arbitraje muy casero. No expulsó a ningún jugador del Ferrol, perdonándole varias cartulinas amarillas a algunos de ellos. El central Puric, antes de ver la primera amarilla, ya había clavado los tacos en el gemelo de Agustín Álvarez y debió ser expulsado. Josan se llevó la peor parte, dejó al equipo con uno menos, hechos los cambios, porque se lo cargaron literalmente. Aunque la jugada puede ser fortuita, está claro que había orden en el Racing de Ferrol de que los dos no pasaban. O el balón o el jugador, pero juntos no. Muy al límite del reglamento. Pero la culpa no es del Racing de Ferrol, sino del colegiado. De todas formas, tampoco vamos a decir que el Elche perdió por el árbitro. Pero lógicamente sí hubo pequeños detalles que influyeron. Y en el fútbol, y más de segunda división, los pequeños detalles marcan la diferencia. Este es el análisis que hacía Sarabia tras el partido. Sí, pues eso, el deporte al que nos dedicamos, que a pesar de hacer muchísimas cosas bien, porque creo que las hemos hecho, pues te vas con, sin ningún punto. El gol es un accidente que evidentemente se puede mejorar y se puede corregir. Creo que apenas el Racing de Ferrol nos ha generado, creo que hemos presionado bien, creo que hemos controlado bastante bien y hemos minimizado las situaciones de ellos en ataque. Incluso te diría también que la mayoría de las transiciones. Y luego creo que en ataque hemos estado bien. Es verdad que la primera parte encontrábamos por dentro superioridad, nos faltaba un poco de profundidad en el lado izquierdo, y luego a veces hemos querido acabar mucho por dentro y nos ha faltado un poco más llegar por fuera. Y luego la segunda, pues bueno, con esos cambios, ir intentando cambiar jugadores, darle ciertos matices. Creo que los jugadores lo han ido entendiendo bien, hemos sacado bien la pelota, el Racing ya se ha metido atrás, hemos encontrado bien por dentro, hemos llegado bien por fuera, hemos tenido creo que varias claras. Y bueno, mínimo para haber empatado, pero bueno, pues lo que te digo. Estoy satisfecho y orgulloso con el trabajo del equipo porque lo hemos puesto todo hasta el final con diferentes maneras, con diferentes jugadores, con cambios, con diferentes alternativas, pero no ha podido ser. Pues no le dio al Elche Club de Fútbol para ganar. Esto es algo que ya le viene sucediendo. Por ejemplo, en Albacete tampoco mereció tanto castigo, pero la falta de definición pues te condena, sobre todo si has cometido algún fallo. En este caso, más que un fallo, pues es un infortunio, ¿no? Es mala suerte. Ahí Affengruber, que pasa por ser seguramente el mejor defensa que hoy tiene el Elche, pues se resbaló. Puede ser simplemente eso, o una situación en la que o no mides bien, o en la que simplemente tropiezas, o que había demasiada agua en el riego antes del partido, lo que sea, pero eso ya no se puede evitar y ahí poco le puedes decir al futbolista. Por cierto, conocemos ya partidos de noviembre, conocemos las próximas 6 jornadas. Sabíamos hasta el Eibar-Elche, que se supo hace unos días que se iba a disputar el 2 de noviembre a las 2 de la tarde en Ipurúa, jornada 13, y sabemos ya en la siguiente jornada, jornada 14, Elche-Almería, viernes 8 de noviembre, Elche-Almería a las 8 y media en el Estadio Martínez Valero. Es decir, que el Elche va a jugar en el Martínez Valero de los 6 próximos partidos, 4 Elche Depor y Elche Sporting de manera consecutiva. Luego hay que ir a Cartagena, jornada intersemanal. Viene el Burgos, vamos a Ibar y viene el Almería. De los próximos 6 partidos, 4 en el estadio. Ahí hay que hacerse fuerte. Ahí el Elche tiene que asomar la cabeza en puestos de playoff si de verdad quiere buscar el ascenso. Este sábado 12 de octubre abre el mercado del Estadio Martínez Valero. Sí, todo lo que necesites y mucho más lo encontrarás en el mercado del Estadio Martínez Valero. Este sábado y todos los de octubre, el 12, el 19 y el 26. Cuando el Elche juegue los domingos, el mercado abre los sábados, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Y ahora puedes llegar cómodamente con las líneas de autobús E y F. El mercado del Martínez Valero te espera este sábado 12 de octubre. ¡Qué Baxto! Baxto es tu restaurante Crazy Food único y creativo. ¿Aún no nos conoces? Visítanos en Elche, Carrer Mare de Deu dels Desamparats 8 y alucina con nuestros productos exclusivos y deliciosos. Bax Tacos, Bax Fries, Burgers Specials o Postres. Restaurante Baxto, también en Murcia y próxima apertura en Alicante. Y por supuesto, disponible a domicilio en Uber Eats. ¡Qué Baxto! Con ustedes, Arturo Valls. Ayer se le cayó un helado a mi hijo en el coche. Claro, y ahora tengo que cambiarlo. El coche, no el niño. En Modrive, claro, porque tiene los mejores y te los llevan a casa, como las pizzas. Si buscas una excusa para cambiar de coche, la has encontrado. Entra en modrive.com y estrena sensaciones. Con la garantía de Marcos Automoción. ¿Pensando dónde celebrar el Pilar y todos los santos? Restaurantes Águila Bar. Disfruta del menú que han preparado para Águila La Torre y Altavix y que podrás ver en sus redes sociales. Y si eres más de carta, Doctor Caro y Corazón de Jesús. El mejor picoteo, carnes y pescados, todo como a ti te gusta. El Día del Pilar y todos los santos, celébralos en Águila Bar. Bares para vivirlos. ¿Necesitas renovar tu cocina? Llama a Renueva Cocinas. Ellos se encargan de todo, obra, muebles, tu cocina de ensueño y de diseño a precios de fábrica. Solo 4.999 euros, todo incluido. Además, te instalan los electrodomésticos. Visita su web o búscalos en redes sociales. Renueva Cocinas, 605 91 00 31. ¿Preocupado por la pérdida de pelo? En Clínicas Ilai, nuestra unidad capilar ofrece soluciones avanzadas para recuperar y mantener tu cabello. Además, contamos con los mejores especialistas y tecnología de vanguardia. Estamos integrados en IMED Elche. Solicita tu primera visita médica gratuita en ilai.es. Ilai, con la garantía de IMED Hospitales. ¡Atención Elche! Kia Marcos Automoción abre sus puertas de 9 a 20 horas de forma ininterrumpida. ¡Te esperamos! Kia Marcos Automoción, Avinguda de Crevillén, 11. Todo el cuerpo tatuado. La Rosa Negra, tu tatu shop de confianza. Artistas de primer nivel en todos los estilos. Tatuajes lineales 2x40 euros y todos los piercings a 20 euros. Máxima higiene, garantías y financiación a medida. En Elche, calle Albado 24 y en Alicante, calle San Vicente 46. La Rosa Negra. Nosotros ponemos la tinta, tú las historias. Box Mecánica Reyes, siempre con el Elche Club de Fútbol. Si vas a viajar, hazlo con seguridad. En Box Mecánica Reyes, revisión de batería, niveles, frenos, carga de aire acondicionado y de los neumáticos. Y no arriesgues, si tienes las ruedas para cambiar, hazlo ya. Box Mecánica Reyes, en Elche, calle Sabadell 1, polígono Altavix, teléfono 966-600-682. ¡No! Si necesitas podar tus palmeras... Todo Palmera. Si quieres los mejores dátiles de Elche... Todo Palmera. Todo Palmera, empresa ilicitana dedicada a la poda de palmeras y arbolado, mantenimiento de jardines y tratamiento en general. Todo Palmera, venta de dátiles al por mayor y al por menor. En Todo Palmera también encontrarás herramientas para la poda de palmeras y cursos de palmerero. Búscalos en todopalmera.com. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en la sintonía de Radio Marca Elche. Es momento de abrir, como cada lunes, nuestra tertulia para analizar esa derrota. No voy a decir sorprendente, porque no es ni la primera ni la última. Ya nos pasó el año pasado en Amorebieta y en otros tantos campos donde necesitan como el comer los puntos. Y el Elche, no voy a decir que se lo regaló, porque creo que el Elche no mereció perder, pero se le atraganta en este tipo de partidos cuando no es un resbalón, es un mal partido, y cuando no, pues otra circunstancia que desequilibra los partidos, y a partir de ahí pues el rival se mete atrás, va con todo, incluso el otro día en algunas acciones al límite, pero al final los puntos para el Racing de Ferrol y el Elche, que rompe con esa dinámica positiva. Esperemos que no con la trayectoria que llevaba hasta ese momento. Saludamos al presidente de la Federación de Peñas, a Mario Payá. Mario, buenas tardes. Buenas tardes, Paco. Saludamos también a nuestro compañero José Antonio González. José Antonio, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Mario, ¿qué sensación te dejó el partido y la derrota contra el Racing de Ferrol? Bueno, pues tú, como bien has dicho, pues son partidos trampa, ¿no? Y claro, la derrota te duele porque venías de dos partidos sin perder o ganando y tres partidos sin perder, una buena dinámica. Pero al final, bueno, hay que, como decía el míster antes del partido en la rueda de prensa previa, hay que tener los pies en el suelo, ¿no? Y bueno, yo de verdad, aparte del resultado, que me quedé fastidiado, por supuesto, como todo el mundo por el resultado, pero a mí me gustó cómo jugó el Elche, no me disgustó. También me gustó que el míster intentó hacer variaciones dentro del partido para ver si de otra manera se podía llegar al empate, porque bueno... Como antes hemos hablado fuera de antena tú y yo, lo difícil era el empate. Yo creo que si hubiese conseguido el empate hubiese sido mucho más sencillo marcar el gol de la victoria que el del empate. Pero bueno, que yo me quedo con la sensación de que el equipo lo dio todo, que jugó, que este es el sistema que mejor funciona para esta plantilla, y esta es la actitud, que puede pasar, vuelvo a repetir, puedes empatar, puedes perder, porque la segunda división es así. ¿Vale? Y más fuera de casa, en estadios relativamente pequeños, equipos que se supone que no, no son mucho más fuertes que tú, pero bueno, al final ellos tuvieron la oportunidad, la ocasión, ese fallo del pobre David, no digo el apellido, David. Hay que empezar a aprendérselo, sí, ese, de Fenngruber, ¿eh? Hay que aprendérselo ya. Fenngruber. Y que para mí es lo más injusto porque era el que menos se lo merecía, sí, ¿no? Sí. Pero bueno, que ellos tuvieron su ocasión, luego pues eso, como se suele decir, pusieron el autobús detrás, juegan en casa, necesitaban una victoria como el comer, les salió bien, nosotros lo intentamos y no se pudo dar. Pero bueno, que vuelvo a repetir, este es el camino a seguir, creo yo. José Antonio, ¿a ti qué sensación te deja esta derrota ya un poquito más en frío? Sí, en una línea parecida a todo lo que habéis comentado. El resultado fue muy decepcionante y es la ilógica del fútbol. Venías de ganarle a dos equipos que todavía no conocían la derrota, haciendo buenos partidos, y vas y pierdes en casa de un rival que no le había ganado a nadie hasta el pasado sábado. Yo creo que el Elche no hizo partido para perder, pero sí que es verdad que le faltó mucho acierto arriba y creo que incluso os diría que mala leche, ¿no? Porque a veces parece que nos cobran dinero por disparar, ¿no? Creo que hubo varias acciones en las que el equipo podría haber concretado un poquito mejor, pero la verdad es que no estuvo fino el equipo arriba, y cuando no concretas esas jugadas, cuando no terminas de marcar y encima tienes esa jugada desafortunada, clave, en la que ya te marcan el 1-0 en el minuto 28, cuando no estaba pasando nada, las mejores oportunidades las habías tenido tú, y encima en la segunda parte, no lo llamo suerte, pero sí lo llamo esos detalles importantes que te dan la espalda, como cuando encuentras el empate súper rápido, nada más empezar la segunda mitad, y te lo anulan por un fuera de juego que no está del todo claro, porque no hay ninguna toma que demuestre al 100% quién es el último futbolista que toca la pelota. No sabemos si toca el esférico el jugador del Racing de Ferrol o el del Elche, y eso es determinante porque cambia por completo el signo de la jugada, ¿no? Al final ese empate no sube al marcador, y luego el Elche yo creo que fue más corazón que cabeza en algunos momentos, ¿no? Ese resbalón, como digo, marcó al final el partido, y por lo tanto pues la maldición de Amalata continúa, ¿no? Al menos va a continuar un año más, pero quiero pensar que este partido fue un accidente. Es un encuentro que a mí me dejó mucha rabia e impotencia, imagino que como a los aficionados y también a la propia plantilla, pero todo esto hay que canalizarlo ya para el partido ante el Deportivo de La Coruña, ¿no? Intentar buscarle la lógica a esta categoría no la tiene, y lo estamos viendo cada fin de semana, donde cualquiera puede ganar a cualquiera, y esto se centra de dar el 100% en cada partido, y las victorias llegan sudando sangre, ya lo hemos visto, sí, este fin de semana. Es que la verdad es que te da rabia sobre todo porque ves que hay un equipo que sale a ganar y el otro que sale a no perder, y el que gana es el que salió a no perder, y el que pierde es el que salió a ganar. Y parece un juego de palabras, pero yo creo que se entiende bien. Es una oportunidad perdida importante. Yo sé que ahora vamos a decir, y lo decimos, y lo has dicho tú, y lo digo yo, quedan muchos partidos, esto se recupera. Sí, pero estos puntos ya no se recuperan. Y estos tres puntos, que me digas el día de Zaragoza, no te puedo decir nada. El Elche fue justo equipo perdedor. Pero el otro día ves que hay un equipo que es superior en fútbol, en ambición y en calidad de sus futbolistas. Y sin embargo te vas con el rabo entre las piernas, además por un resbalón. Y esos puntos ya no llegan. Entonces, a mí me da rabia, ¿no? Porque en la segunda parte dices, bueno, no metimos. Pero la de Mate Barci, que efectivamente, José Antonio tiene razón, a donde va la pelota, no me creo que sea un delantero del Elche el que remata tan mal, porque el balón va al córner donde está Álvaro Núñez, que es el que está supuestamente en fuera de juego. Pero es que tienes esa de Mati Barci que llega como si fuera un delantero y no la pone bien, pero bueno, chicos, defensa. Tienes la ocasión de Soricaba, que ahí se queda solo con el portero, por no hablar de que con el 0-0, Salinas, después de una gran jugada, si la pone bien, estamos hablando de que pudo ganar 0-3, igual que el día del Málaga, porque esto cambia conforme te adelantes en el marcador. A partir de ahí ya el rival se te tiene que abrir, y el Elche, cuando se pone por delante en el marcador, raro es que falle. Entonces te da rabia porque esos puntos no llegan, y sobre todo porque el rival se ha demostrado que no es superior a ti. Pero sí, este es el fútbol de segunda y esto es a lo que hay que acostumbrarse. Por eso yo os pregunto ahora, ¿esto va a ser así toda la temporada? ¿No vamos a conseguir ver al Elche instalarse arriba y ver que vale, puede perder algún partido, pero va a estar entre los seis primeros? ¿O va a ser como el año pasado, que no hay manera casi de meterse arriba y luego, bueno, te metes y vuelves a quedarte fuera? ¿Pensáis que el Elche sí tiene plantilla para coger definitivamente una inercia y pelearse con los mejores, o va a ser así toda la temporada, para arriba y para abajo? A ver, yo estoy convencido, como ya he dicho en varias ocasiones, que tenemos muchísima mejor plantilla que la temporada pasada. Hace unas jornadas seguía diciendo que teníamos muchísima mejor plantilla, pero el sistema o el esquema de juego no era acorde con lo que tenías. A día de hoy, si seguimos por este camino, yo estoy convencido, pero vamos, absolutamente convencido, el 97% de probabilidades, que estos próximos partidos en casa y el de Cartagena son cruciales para situarte en la parte de arriba. Ya no te digo quinto o sexto o séptimo, pero estarte ahí seguro que ya empieza a marcarte, lo empiezas a creer mucho más, a tener esa presión de tener que estar arriba sí o sí y no descolgarte, aunque hay mucha igualdad. Estábamos hablando de a 2 puntos del descenso y a 3 de puestos de playoff, que hay muchísima igualdad esta categoría. ¿Que van a haber partidos que no juegues igual, que juegues muy bien y pierdas o empates? Sí, van a haberlos porque lo ha habido siempre y esta temporada yo creo que más aún. Ojalá me equivoque y tengamos una racha ascendente continua, pero que eso también entra dentro de las posibilidades y tenemos que ser conscientes de eso. Pero yo, vamos, estoy convencido, como tú estabas comentando antes, todos los partidos que vienen ahora hasta el día de Almería, ¿no? Que se juegan, no sé si son 4 o 5 en casa, ¿no? Cuatro en casa. Y 2 salidas. Yo estoy convencido que jugando así, muy, muy, muy pocos puntos se van a perder en el Martínez Valero. Y luego, bueno, pues vamos a hacerlos buenos sumando fuera de casa. Yo creo que este mes o mes y poco, mes y una semana, es crucial para situarte donde vas a terminar más o menos la temporada o en qué puestos quieres, cuál es tu objetivo real, ¿no? Sí. Y cómo lo vas a demostrar. Yo creo que esto es ahora mismo crucial. Sí, porque, a ver, uno piensa, si has ganado 0-3 en Málaga, puedes hacer, no a lo mejor lo mismo, pero tienes capacidad de ganar en cualquier campo, aunque no por ese resultado. Pero la realidad es que tras 8 partidos el Elche está al 13 y está más cerca del descenso que del playoff o que del ascenso directo. Y seguro que todos pensamos, si hacemos una encuesta, a pesar de la derrota, que el Elche tiene potencial para estar peleando con los 6 primeros. Pero no hay manera de verlo por encima de los 10 primeros. Exacto. Entonces, por eso os hacía la pregunta, José Antonio. Totalmente, Paco. A ver, yo creo que tenemos que ser coherentes. No puede ser que después de haber ganado 2 partidos pensábamos que el equipo ya iba a ascender y ahora, pues, por haber perdido en casa del penúltimo clasificado, el equipo ya no valga, ¿no? Sí creo que la línea es ascendente respecto a lo que estamos viendo en los últimos partidos, pero también me preocupan ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando el equipo encaja un golpe, le cuesta muchísimo reponerse, quitando el tanto del empate de Mourad en casa contra el Granada, es que cuando recibe un golpe le cuesta mucho levantarse en los partidos, ¿no? Y eso va dentro también de la competitividad dentro del equipo, el saber jugar esos minutos y en esos escenarios de partido, el saber jugar en la adversidad, ¿no? Entonces, a ver si el Elche en ese sentido da un paso al frente cuando se le presenten este tipo de contextos. Y luego creo que ahora, a corto plazo, estos 2 partidos que se juegan en el Martínez Valero son muy importantes porque si sigue jugando como lo ha hecho hasta ahora, creo que estos 2 partidos van a servir para sumar una buena cantidad de puntos. Y luego lo que habéis apuntado vosotros, en el próximo mes de competición, de 6 partidos, 4 son en casa y me parece un intervalo muy importante para determinar dónde va a estar el Elche después de este mes de competición. Creo que puede ser ya un buen termómetro, pero es cierto, no me cabe la menor duda, ¿no?, de que mimbres hay en la plantilla, pero la realidad es la que es. Ahora mismo está en mitad de tabla, aunque sí considero que el equipo debe ir a más porque hay jugadores que todavía creo que no han llegado al 100%. Ahora vamos a hablar precisamente de algunos jugadores porque, claro, para el próximo domingo va a tener problemas en defensa. No está Pedro Vigas, no está Mati Barci, que se ha ido con la selección sub-21 de Croacia para jugar la Eurocopa y no vendrá hasta la semana que viene. Alex Martín está, pero no cuenta con él. Si quiere seguir jugando con 3 centrales, o mete ahí a Mario Gaspar o a Cris Salvador, no está Carlos Cler, no está John Chetaulla. El otro día vimos que cambió a defensa de 4 en el momento final para dar cabida también a delanteros y tal. ¿Qué pensáis que va a hacer? ¿Se la jugará siguiendo con 3 centrales, metiendo a un compañero ahí un poco circunstancias, Mario Gaspar ¿O quién había pensado yo? Alex. Alex Martín no lo veo. Es que no ha jugado ni un minuto. Chris Salvador, Mario Gaspar. ¿Pensáis que puede volver al sistema de un 4-4-2? Bueno, yo no sé qué sistema, porque no he seguido al Deportivo, no sé qué sistema, tampoco entiendo mucho de fútbol, pero yo creo que a lo mejor sería más interesante o menos arriesgado, ya que juegas en casa, jugar con un 4-4-2 o un 4-3-3, en lo que, pero con una defensa de 4. Y que, bueno, no sé si también disponemos de… ¿De Diaby? De Josan. Josan habló yo con él esta claro, mañana y… Como terminó, yo tampoco sé, no sé si el alcance de la lesión, si está, era un golpe, te, no lo te sé. Digo, él me decía que está esta mañana con los servicios médicos, le van a hacer una resonancia esta tarde, que parece que podría quedarse en el golpe, en el susto, pero claro, que… Pintaba mal. Pero que lo del ligamento de la rodilla, ahí está. Claro, porque ojito. Al final también cuando juega con tres centrales, pues a lo mejor veo más factible que juegue Álvaro Núñez. Cuando juega a lo mejor con una defensa de cuatro, pues a lo mejor veo más factible que juegue Josan. Sí. Pero bueno, que eso también son decisiones. Si yo estoy hablando por hablar, claro. Eso es el míster el que lo lleva. Pero yo creo que estoy convencido, vuelvo a decir, que salga quien salga del esquema que haga, lo van a hacer muy bien, juegan en casa, van a estar arropados por la afición y saben que, como dice José Antonio, llevamos una línea ascendente a pesar del fallo del partido contra el Ferrol que se perdió, pero yo creo que salga quien salga y el esquema que haga lo vamos a hacer muy bien. Si no confía en ese tercer central, puede perfectamente hacer una defensa con Diaby y Fengruber como centrales, Álvaro Núñez lateral derecho, Salinas lateral izquierdo, puede meter a Yago, porque hay cabida para un hombre en el extremo izquierdo, en el derecho, claro, no está Josan, pero bueno, si intenta meter a los dos Nicos, más a Leif Feba, si mantiene a Gerard, bueno, ahí le sobra uno. Y a ver si le y da... Y arriba, ya a vemos. A ver si le da oportunidad a Rashani. Pero es que está tocado. Está lesionado. No, lleva sin viajar dos semanas. Sí. ¿Tú qué crees que va a hacer? A ver, yo mantendría el dibujo de tres centrales. Por ejemplo, si tomamos como referencia la segunda parte en Málaga, dos de tus titularísimos en defensa se te caen, porque se lesiona Pedro Vigas y se lesiona Bambo Diaby y entran Mati Barcic y Mario Gaspar, o sea que confía plenamente en Mario Gaspar. Yo mantendría esos tres centrales, cuento con que pueda jugar Bambo Diaby, que esté David Affengruber, y ya que Mati Barcic no está porque es baja por la selección, entiendo que ahí podría entrar Mario Gaspar. Con Josan, si no vas a poder contar, al menos a corto plazo, entiendo que va a seguir jugando Álvaro Núñez y en el carril zurdo está Salinas, ¿no? Y luego en el centro del campo sí tengo alguna duda más, porque creo que Febas está muy bien, ha vuelto muy bien de la lesión, Nico Fernández es insustituible. Y a mí Gerard Hernández me volvió a generar alguna duda en Ferrol y luego el que no me gustó nada fue Nico Castro en la segunda parte, creo que estuvo muy desacertado. Entonces esa tercera posición, pues no sé si te diría que incluso Cristian Salvador ya merece también una oportunidad como titular, ¿no? Pero tendrías que quitar a Gerard. Pero no, tendría es que la misma posición. Gerard. Sí, que está siendo insustituible para Sarabia. Bendito problema, ¿eh? Bendito problema que tenemos. Sí, hombre, eso es lo bonito. Que sí, sí. Y luego en ataque con Agustín Álvarez, a mí hasta ahora me ha demostrado bastante más Mourad que Sorikava, pero no sé si puede haber ahí también algún cambio. Y todo esto teniendo en cuenta que Yago de Santiago ya está recuperado y que aunque a lo mejor no para ser titular, pero que en cuanto esté disponible a ver cómo encajas todas estas piezas, porque es un perfil totalmente diferente, extremo puro. Y ahora que está jugando carrilero, no sé de qué manera puede encajar eso el míster. Por eso digo que si se decidiese a jugar con cuatro atrás, yo con Yago de Santiago me la jugaba porque es un jugador diferencial. Y si tú unes varios jugadores diferenciales, ya tienes a Nico Fernández, a Leif Feba cuando las cosas están bien, Nico Castro cuando está acertado, que el otro día la verdad no lo estuvo. Yago es un jugador importante. El canario, Agustín Álvarez. Cuantos más buenos, cuantos más jugones unas en el equipo, más opciones vas a tener de ganar partidos, de que pasen cosas y de que el equipo sea más ofensivo. Y además estoy yo pensando que, no sé, a lo mejor no lo veo tanta locura, ¿no? Jugar con cuatro defensas y Mario Gaspar de lateral derecho cuando toda su carrera deportiva ha sido lateral derecho. Si él es lateral al derecho. Al final, claro. Pero bueno, como lleva dos temporadas aquí y siempre ha jugado como tercer central o el año pasado de aquella manera, no se ha contado con él de lateral porque, bueno, tienes a Álvaro Núñez, tienes a Josan, pero bueno, ahora las circunstancias es la que es. No sabemos si Josan estará al 100%, si querrá jugar, pero si saliese Mario Gaspar de lateral, incluso podría hacer en algún momento de tercer central, no sé, digo yo, a lo mejor tampoco es ninguna locura. No, puedes jugar de lateral derecho si juega con cuatro y Álvaro Núñez, si no está Josan, de extremo derecho. Exacto. Que también es un chico que tiene llegada. Bueno, ¿se pueden compaginar entre Mario y Álvaro para subir? Ahí tiene desde luego opciones, va a tener que valorarlas. Decía Eder Sarabia el otro día en la previa que él siempre se decide en el último momento cuando tiene dudas, dependiendo de las sensaciones del último entrenamiento, de ver la chispa del jugador, de cómo lo ve. A mí me parece esa una buena elección, una buena medida para elegir. Y bueno, vamos a ver, porque la semana hoy han descansado, mañana vuelven los entrenamientos y va a ser una semana larga porque se juega el domingo. Bueno, frente a un Deportivo La Coruña que, ojo, es el que marca el descenso, pero solo 2 puntos del Elche. O sea, que ellos hacen las cuentas. Si ganan, adelantan al Elche, que es 13º. Pueden dar un salto tremendo, porque fíjate que del Elche al Deportivo hay ahí 8 equipos en 2 puntos. Es que está todo igualadísimo. Y luego, para los que, recuerdo, decían, el Huesca, pues es un equipo que va a estar... Pues el Huesca va segundo. El equipo de Antonio Hidalgo, el que quería, uh-huh, uno de los entrenadores que quería el ex director deportivo Chema Aragón. Ojo al Huesca, que no era un equipo de, por lo menos lo que estamos viendo hasta ahora, no será brillante, pero sabe a lo que juega, tiene sus armas, y ahí hay entrenador. Cuando tú ves un entrenador, igual que José Alberto, el del Racing de Santander, o sea, ahí hay entrenador, se ve la mano del entrenador, porque es prácticamente la misma plantilla. Entonces, bueno, esta segunda división, cuidado, que esta semana el Tenerife y el Racing de Ferrol no habían ganado y ganan. Es muy traicionera. Yo no me fío de ningún partido. En esto sí que tengo que reconocer que cada vez me estoy haciendo más de lo de semana a semana y partido a partido. Más este año. Porque estás viendo que cada semana es una cosa. Nadie pensaba que el Elche iba a ganar 0-3 en Málaga y nadie pensaba que íbamos a palmar en Ferrol 1-0. Esto es la segunda división y hay que cada vez mentalizarse más de que esto es así. Sí, y además estábamos ahora diciendo, conforme tú estás comentando esto, estábamos diciendo hace un momento que este mes y poco es crucial para ver en qué posición, pero que luego te contradices, me contradigo yo mismo porque dices, es que hay tantísima igualdad que ahora te sale bien este mes y medio y luego te tiras 3 jornadas sí, que no sale bien, sí, y te vuelves otra vez para atrás porque hay tantísima igualdad. Que luego también es cierto que vuelves a recuperar relativamente más rápido, ¿no? Porque hay igualdad para arriba y para abajo. ¿Qué pasó la temporada pasada? A menor escala, mira el Zaragoza, mira equipos que estaban arriba y luego mira dónde terminaron, sí, ¿no? Este año, al final es que es todo muy relativo y, como tú dices, partido a partido, porque lo que hoy estás arriba, en un mes estás muchísimo más abajo y descolgado. Al final esto es, ya te digo, como tú dices, partido a partido y ser constante, ser práctico y ser sobre todo efectivo. Sí, lo que pasa es que sí es cierto que cuando llevas ya... Te estás acercando a la primera vuelta, salvo excepciones como el hundimiento del Zaragoza o que un Racing de Ferrol, hablo del año pasado, no cuentes con él y se mantenga ahí arriba, salvo excepciones. Cuando llegan en la jornada 15-18, normalmente ya empiezan a mantenerse. Sí, pero normalmente no tienes una categoría tan igualada como este año. No, no la tienes. Porque no pones tantos equipos grandes, porque aquí no tienes infraestructura. Aquí no tienes Madrid, Barcelona, Atlético, que tienen superplantillas que saben mantenerse arriba. Exacto. No sé yo si tú lo ves partido a partido o hacemos cuentas de la lechera. Sí, es que cada fin de semana no puedes dar por hecho ningún resultado porque luego la categoría te demuestra que... Acertar una quiniela de segunda división es dificilísimo. Es que es muy complicado. Estamos viendo resultados de todo tipo. Sin ir más lejos, hace 3 semanas creo el Albacete le metió 4 al Racing de Ferrol en Amalata. Luego va el Carlos Belmonte y le mete 5 el Deportivo de La Coruña al Albacete. Exacto. El Burgos le mete 5 en su casa al Almería. Es que son resultados que no los puedes prever. Y el Castellón al Almería también. Sí, sí, el Castellón casa, que es un equipo que juega a otra cosa diferente. Él va por el partido y son encuentros con muchos goles, ¿no? De hecho, en pretemporada lo habíamos comentado. Al Elche le metió 6 al Castellón, el Castellón, que está ya ahí en puestos de playoff de ascenso. Y el Deportivo de La Coruña, pues que de los 4 ascendidos es al que más le está costando, de hecho está ahí coqueteando con el descenso, va a tener una baja muy importante, leía hoy en la prensa gallega, y es Yeremay, un extremo canario que ha sido convocado por la selección española sub-21. Leía también que es el jugador de toda Europa que más regates había hecho hasta la fecha, esta temporada. Lleva 3 goles y 2 asistencias, o sea que va a ser una baja muy sensible para Idiáquez. Yo espero que el Elche siga en línea ascendente, que consiga sacar los 3 puntos, pero lógicamente no va a ser un partido nada sencillo. Y respecto a Malata, un detalle, Paco, para que lo sepan los oyentes, habéis hablado del árbitro, 21 faltas del equipo local, del Racing de Ferrol, 10 del Elche, 4 amarillas para cada uno. Es algo no inexplicable. Se entiende porque además las entradas de los jugadores del Racing de Ferrol rozaban la dureza. Excesivamente permisivo fue. Sí, y es más, en la primera parte, yo lo hablaba con amigos, los 2 centrales y el lateral, creo, con tarjeta, relativamente pronto. Y yo digo, bueno, los va a cambiar porque si no los expulsan. Y mira, al final, entre la permisividad del árbitro y yo creo que la falta de entendimiento en el Elche para ir a por los centrales o por el lateral, para buscar la segunda tarjeta. Faltó inteligencia ahí, sí. Claro, a ver, qué fácil a todo pasado decirlo, ¿no? Yo creo que lo intentarían, pero al final no se dio y, como estabais hablando antes, y tuvieron la suya, pusieron el autobús y esto es la segunda división. Nos vamos. Antes me gustaría que comentases, aunque esta noche vamos a poder ver imágenes de la gala del 10º aniversario de la Federación de Peñas, que se celebró este sábado por la noche. Esta noche en A Todo Gol, precisamente con Mario Payá, hablaremos del partido y hablaremos de esta gala. Darte la enhorabuena por la organización. Muchas gracias, Paco. Por todo lo bien que salió esa gala 10º aniversario de las 20 peñas que formáis ahora la Federación de Peñas, ¿no? Exacto, al final fue una noche emotiva, una noche divertida para estar todos entre amigos, homenajeados, medios de comunicación, autoridades, todos, al final todo el mundo salió satisfecho, contento. Me lo han hecho saber entre ellos tú y yo agradecido, porque al final, bueno, para mí era muy importante que todo el mundo se sintiese a gusto y cómodo. Y la verdad es que, bueno, una noche muy bonita y muy merecida para todos. Ya no solo para los homenajeados, sino para los peñistas y para toda la gente que estaba allí acompañando. Faltó la alegría de la victoria en Ferrol, que así por fue. Desgracia no se produjo. Esta así noche fue. Veremos, como digo, imágenes de ese reportaje que hemos preparado. Gracias también a Vega Fibra, que es la que grabó todas las imágenes, que hará un reportaje especial y que nos ha pasado esas imágenes gentilmente, y desde aquí se lo agradecemos. Mario Payá, José Antonio, muchas gracias, feliz semana y a ganar el Depor. Muchas gracias y a ganar. A ganar. Gracias, feliz semana. Y también a todos vosotros, como siempre, por la atención prestada. Hasta luego. Si estás buscando coche a buen precio, esto te interesa. Ya tienes plan para el 19 de octubre, la Feria Outlet Motor de Grupo Serrano Automoción. Hasta 10.000 euros de descuento en vehículo nuevo, ocasión y kilómetro cero en SEAT, Audi, Cupra, Volkswagen o Skoda. Y sorteamos una tele de 65 pulgadas. Sábado 19, desde las 10 de la mañana, Feria Outlet Motor, en Polígono Altavix, Elche. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Ven a la nueva sala de juego en la Plaza de las Chimeneas del Algeps, bajo la dirección de Salones Jackpot, con las últimas actualizaciones en sala. Encontrarás las novedades más actuales y una gran variedad en apuestas deportivas. En Elche, Salones Jackpot, tu mejor jugada. En un marco incomparable, descubre Restaurante Vintage. En el Club Náutico de Santa Pola, frente al puerto marítimo, Restaurante Vintage. Disfruta de los sabores más auténticos del Mediterráneo. Arroces, mariscos, pescados. Para comer cada día y las cenas de viernes y sábado, Restaurante Vintage. Reservas en el 966-691-629 y en restaurantevintage.es. En Clínica Dental Paola Zas queremos que vuelvas a sonreír sin complejos. Por eso contamos con servicios como implantología, ortodoncia invisible, carillas estéticas y mucho más. Doctora Paola Zas, estamos en calle Maestro Albéniz, número 6, Elche. Teléfono 966-17-1290. Clínica Paola Zas. Somos dentistas, somos profesionales.